warm in the winter. Suddenly it's I. Comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas. Estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música, en Manzanares el Real. Hoy, Ábrete de Orejas te propone un viaje en New Wave, hacia territorios sonoros estampados a todo color. Haremos la ruta del plexiglas y allí nos vamos a enamorar de la moda juvenil. Pero primero tenemos que regresar al futuro para averiguar quién mató a la estrella de la radio. Hacer un viaje en el tiempo, comienza la cuenta atrás. No se queda de piedra ante estas cosas. ¡Qué fan fatal es la Petit Monique! Escuchábamos a Len Lovitz, una de las pioneras del punk femenino americano. En el 78 hacía sonar su Lucky Number. En la pista todos sufríamos un síncope total. El flequillo se nos cardaba y bailábamos como auténticos mongoloides. Para Devo, los mongoloides eran los otros, los que nos miraban. Yeah. Morel Solitaires, tendrías que ver a Lío en YouTube cantando en camisón como una lolita punk. El final del punk como alternativa comercial obligaba a los distintos actores del ambiente musical a alejarse del legado de rudeza, de los mensajes directos y de los escándalos. Ábrete de orejas, estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música, en Manzanares el Real. La industria y la crítica acuñaron el término New Wave para referirse a este nuevo movimiento artístico intelectual, supuestamente parecido al punk, pero que enfocaba hacia el lado amable, festivo, ambiguo y promiscuo. El sintetizador y la caja de ritmos van a definir gran parte de la nueva tendencia ochentera. Ahora importa más la estética que la política. El videoclip empieza su reinado y los colores rabiosos se imponen al claroscuro setentero. La New Wave resucita el pop sin complejos. En el 79, los ingleses XTC de Andy Partridge suben a las listas de éxitos el single Making Plans for Nigel. Así suena la nueva ola. Nigel's So, let's briefly summarize what we know, shall we? The 50s. The 60s. The 70s. And finally, the 80s. Thank you, and good night. Brian Ferry, Phil Manzanera y Andy McKay continuaron la aventura de Roxy Music después de que Brian Eno abandonara la nave. Mejor para todos, porque sin Roxy Music no hay New Wave. Acabamos de escuchar Trash del álbum Manifesto. Era el disco de Brian Ferry que sonaba en casa. Un año después, en 1980, Roxy Music lanzan Flesh and Blood, un derroche de estilo que influyó decisivamente a las nuevas hornadas. Ahora vamos a dejarnos llevar por una balada muy conocida del Flesh and Blood, que a casi todos nos tocaba la fibra sensible, aunque por entonces algunos se resistieran a reconocerlo. Roxy Music, Over You. You're sweet. mi habitación había dos rubias colgadas de la pared. Una era Marilyn Monroe y la otra era Deborah Harry, Debbie, la chica de Blondie. En casa teníamos el recopilatorio de Best of Blondie. Bueno, a decir verdad, el disco era de mi hermano mayor, de Manolo, que para eso era el mayor, el que traía los discos y al que le debo esta pasión enfermiza. Apuesto uno contra 100 a que puse yo más veces el disco de Blondie en un mes que mi hermano en toda su vida. Atomic. Del álbum It to the Beat del 79. Un año antes, Blondie publicó el disco Parallel Lines, con un repertorio a medio camino entre el punk y la música disco, que por entonces se cobraba muchos adeptos a ambos lados del Atlántico. En la siguiente canción, los de Blondie se dejan de bobadas y agarran por los cuernos un tema de los Nerves: Hanging on the Telephone.

¡Qué chusquedad! ¡Y qué cosa terrible! Ese es malo como una rebotilla. Vaya elemento. Asombrado me tiene. Soft Cell reinventaron las viejas canciones del Northern Soul. ¿Quién no conoce la versión techno de Tainted Love? La misma que Gloria Jones grababa en el 64. Vamos a escuchar otra, What, cuyo original estaba en la cara B de un single del 68 de Judy Street. Pocos años después, What fue subida al podio de los rompepistas por un DJ del Wigan Casino. Soft Cell ochentearon a placer esta canción, What. Down on my knees, beg you, baby, please, cry a million tears. Do you want me to call you on the phone, beg you to come home, think of all the years? When I once lived in paradise, when the love light shone in your eyes. Oh, baby, what can I do when I still love you? Follow you around everywhere in town. Do you want a clown? Why do you treat me mean and cruel, breaking every rule? Can I be your fool? We can make this our happy home, so come back. Dexys Midnight Runners versionaron uno de los temas favoritos del Northern Soul, Seven Days Too Long, grabado originalmente por Chuck Wood. Ábrete de orejas, 7 días se hacen muy largos sin ti. Ábrete de orejas, estás en Onda Pedriza. En el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música, en Manzanares el Real. Many years ago, man invented color, which is a wonderful invention. Todo eran sintes y colorines. Empieza a explotar una rica variedad de gama de grises. Sonidos en blanco y negro muy pegados a la tradición 60 British, que conviven con sonidos tribales como el reggae o el ska. En casa no había ningún disco de los Specials, así que tuvimos que grabarnos una cinta de casete en casa de un amiguete, que, por cierto, era skinhead, aunque muy pacífico, excepto cuando bailaba pogo. Al llegar a casa pusimos la cinta en la pretina, rebobinamos, le dimos al play y sonó Do the Dog, los Specials. Sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes. Escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rocañero de Madness. ¡Un paso adelante! Madness, no hay mejor nombre para una banda. Qué tipos tan majos, qué divertidos y qué atentos. Nos presentaban su disco en español y en español cantaban el estribillo de una canción: Madness, ponte las gafas. Pues claro que nos ponemos las gafas y el sombrero y ala, a tomarnos unas pintas con ellos. Con Madness al fin del mundo. Bed and Breakfast Man. Of course he Six Colors. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos el gusto y el honor de presentar. Want to present you. Se acerca el final de Ábrete de Orejas. Cerramos con el homenaje a la New Wave de dos bandas que pertenecen a lo que viene después, al indie. Nos despedimos con un plan perfecto, Kaplan Pour Moi, de Plastique Bertrand, interpretada por Sonic Youth, y soñaremos despiertos con Dreaming, de Blondie, en las manos de Yo La Tengo.